Chaywan purikushkati kalipukukipi wistupurani palas pura Adin chaywan purikushkati kalipukukipi wistupurani palas pura Mamita ikipas kalku warangi alku chay ikipas kani warangi palas pura Mamita ikipas kalku warangi Alku chay ikipas kani warangi Polas pura A tus hermanos he invitado Cuanta cerveza habe gastado Polas pura A tus hermanos he invitado Cuanta cerveza habe gastado Polas pura familia, a Coliseo, a tu mamita, polas puras. Cantaría a tu familia, a Coliseo, a tu mamita, polas puras. ¡Ale, compadre! ¡Polas puras! ¡Compadrito! Así es mi vida, así es mi suerte. Cuánto he sufrido, cuánto he llorado por las puras. Así es mi vida, así es mi suerte. Cuánto he sufrido, cuánto he llorado por las puras. Por tu cariño todo he perdido. Ahora me encuentro arruinado por las puras. Por tu cariño todo he perdido. Ahora me encuentro arruinado por las puras. Cerveza, cerveza, que me traigan más cerveza para curar la cabeza. Cerveza, cerveza, que me traigan más cerveza para curar la cabeza. Cerveza, cerveza, que me traigan más cerveza para curar la cabeza.